todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, calurosos mediodía de un otoño caluroso, en que uno siente calor por fuera, por el clima, y también siente calor por dentro ante hechos políticos que van marcando esta realidad cada día más dura, cada día más dura. Decididamente ya se instaló la campaña electoral en el país entre las dos grandes coaliciones. Decíamos el otro día, analizando el discurso presidencial, que más que un informe a la nación y una rendición de cuentas, había sido el primer acto, un primer acto fuerte de campaña. Nadie lo ha desmentido, ni tampoco nos van a desmentir a nosotros, pero es la visualización, la preparación meticulosa, efectos de marketing. Después está el contenido, que complica un poco la mano en esa presentación, pero uno tiene que pensar también que ese mensaje le llega a 2 millones de personas, por lo menos. La gran parte de la población seguramente vio ese discurso, lo siguió por la televisión, por las redes, y queda la forma. Y la forma a veces tapa un poco el contenido del mensaje. Pero decíamos también en el análisis que era una respuesta a un momento de crisis grande del gobierno. No lo vemos solo nosotros, esto lo dice todo el mundo. Cualquier politólogo que consulte, está complicado el gobierno por distintos elementos. Sin duda, el caso Astesiano sigue siendo un chicote que pega diariamente. Ayer comentábamos las revelaciones del audio de la fiscal Fossati, son escandalosas. Yo creo que cualquier país serio del mundo implicaba movidas políticas más de fondo, ¿no? A veces no entiendo la quietud que existe, pero evidentemente el gobierno en aprietos está haciendo jugar al presidente un partido con un tremendo desgaste. De mañana andaba en Rivera inaugurando la zafra del arroz, de tarde estaba en Canal 10, de mediodía, no para. Están dando la pelea para que le siga yendo bien al agro, como dice, así no, y nos va bien a todos, en ese todos abarcativo de aquellos a los que le va bien. También desde el punto de vista de la oposición parlamentaria hay una fuerte actividad política de fuerte contenido político electoral. Nosotros seguimos reclamando en el debate político el ir al fondo de las cosas, y no se va al fondo de las cosas porque no se quiere cuestionar el eje o los ejes que determinan la vigencia de este modelo económico y social tan brutalmente injusto al servicio del gran capital, del capital financiero, de las transnacionales. Entonces, se sigue discutiendo la forma, tiroteo por arriba, balas de fogueo, podríamos decir, que buscan dañar al contrincante en ese afán de volver al poder para seguir administrando el mismo modelo, con los beneficios que el poder otorga, ¿no? Cargos, puestos, todo lo que ronda y rodea al mal uso del poder. Cuando se abandona la filosofía que hace de la política una herramienta de lucha para transformar la sociedad en beneficio del pueblo, que es la concepción que debe animar y que anima a la izquierda de verdad. Entonces, desde la oposición encontrar allí el discurso, gusto a poco, no alcanza la mayoría, son todas verdades. Pero cuando escuchamos reclamar que se vuelva a colocar el impuesto a los bancos para recaudar, ¿Cuándo escuchamos reclamar cambiar lo que hicieron cuando estaban en el gobierno? Que pague más el que gana más trabajando. Y que pase a pagar más el que más tiene realmente. UPM, los bancos, los grandes frigoríficos transnacionales que se coparon toda la industria frigorífica, no habiendo ya frigoríficos nacionales. Los grandes productores de soja, ¿por qué no reclaman? No se reclama eso. ¿Por qué no se enfrenta en serio la subordinación a los organismos financieros internacionales que nos imponen la reforma de la seguridad social y nos imponen la reforma educativa, entre tantas otras cosas? No se acompañan, porque son parte de una misma política. Entonces, se genera este clima de debate electoral con mucha bala de fogueo y sin ir al fondo de las cosas. Y nosotros nos preguntamos, bueno, en esta situación donde la cancha está armada para los grandes, ¿no? Ahora uno puede entender la situación de los equipos chicos cuando todo el campeonato está armado para los grandes. ¿Cómo metemos la brecha a nosotros? ¿Cómo empezamos a abrir brecha? Abre brecha, compañero. Decía aquella canción tan linda. Ah, muchachos, tenemos que volver a los principios. Decía un gran revolucionario que en los momentos de crisis es imprescindible volver a las raíces, volver a los principios. Y dar la batalla por colocar en la denuncia, en la discusión política y en la propuesta, las ideas de izquierda, el proyecto de izquierda. Porque a veces nos arrinconan y dicen, pa, mirá, estos están fuera del mundo. Cuando estábamos en el Parlamento, hay un parlamentario del gobierno en aquel momento que decía que parecíamos Enrique el Antiguo. Era gracioso, ¿verdad? Pero era muy triste que alguien que decía ser de izquierda entendiera que hablar de reforma agraria, que enfrentar al imperialismo, que condenar la invasión de Haití, que reclamar la estatización del servicio de dragado, que dar la lucha por esos elementos, que reclamar la anulación de la ley de promoción de inversiones, que reclamar el impuesto a los bancos, que pelear para eliminar las AFAP, que todo eso fuera algo de una persona antigua. Porque eso ha calado en la cabeza de gente bien intencionada. Porque no hay que adjudicarle malas intenciones a todo el mundo. Acá hay gente, sí, que dirige, que define, que marca camino. Después gente que acompaña, que va a veces por camiseta nomás, o por fanatismo, o simplemente porque no ha tenido la posibilidad de escuchar una campana distinta. Y está claro que no se nos van a abrir a nosotros para hablar de la reforma agraria, para oponernos a UPM, para condenar al capital financiero. Ah, no se nos van a abrir los grandes medios de comunicación. Habrá que recorrer pueblo por pueblo, barrio por barrio, ir donde sí se nos abren, en los pueblos del interior, los medios de comunicación, utilizar los que tenemos y sobre todo recuperar la militancia. Recuperar la militancia. No tener vergüenza de reivindicarnos militantes de izquierda. Y en el caso nuestro, militantes partidarios de izquierda. Porque hay que recuperar también el valor de la organización política, el valor de la militancia en todos los planos, del compromiso. Y sobre todo reivindicar la necesidad y la posibilidad real de transformar esta sociedad. El otro día, ante la perspectiva de grandes batallas que se nos vienen, y que tendremos que dar en condiciones tal vez desfavorables, como siempre, nos preguntaban si realmente, íntimamente, estábamos convencidos, por ejemplo, que podríamos ganar la batalla por la seguridad social en un plebiscito. Con los que quedasen en la pelea. Y honestamente y sinceramente respondía que sí. Que confiaba en la victoria, porque confiamos, esto no es personal, en la conciencia y en los restos de conciencia que tiene nuestro pueblo. Y que hay temas que parten aguas y que no se puede engañar de por vida a un pueblo. Entonces, este es un tiempo de asumir grandes desafíos y de asumir responsabilidades. El otro día cuando nos hacían una nota en la radio, en la que hablábamos de muchas cosas. Bueno, hablábamos también del acto aniversario que se nos viene. Convocamos a la participación organizada, al compromiso, en la medida de que cada uno pudiera, en la lucha social y en la lucha política. Y decía, porque además lo siento cada vez que vamos a la radio, que vamos a una actividad o que nos para gente por la calle, es muy grande la simpatía que hay en mucha gente por la militancia que hacemos desde el 26, desde la Unidad Popular, desde las organizaciones sociales que no se resignan, en particular ahora en la lucha por la seguridad social con todos los compañeros del Monde. Pero hay en muchos compañeros, en mucha gente todavía, la actitud del espectador. Pesa el desánimo, los golpes que hemos recibido. En los jóvenes, a veces lo que prima es que todavía no le pudimos llegar o no le supimos llegar. El otro día, cuando el campamento de la J-26, gurises nuevos que estaban, después de escuchar la lucha, por ejemplo, en defensa de la seguridad social, decían, che, pero ¿por qué? ¿Cómo es que no sabíamos todo esto? Porque esto vale la pena luchar. Bueno, tenemos que abrirnos camino. Y para abrirnos camino precisamos fuerza, fuerza organizada, precisamos más brazos, más compañeros. Lo decimos todos los días. Y sabemos que están. Sabemos que esos brazos están. Que tenemos que encontrar la forma de sumar esas fuerzas. No podemos resignarnos a seguir viviendo en esta realidad. No podemos resignarnos a seguir escuchando que la pobreza infantil es un tremendo flagelo y que dicen no pudimos todavía resolverla. No la van a resolver en este modelo infame, inhumano, al servicio de... No se va a resolver eso. Como no se va a resolver la exclusión social, ni la indigencia, ni el trabajo precario. No nos podemos resignar a esto. Volvamos a los orígenes y llevemos ese planteo a todo nuestro pueblo. Convencidos de que el único camino es el cambio de verdad. Es la transformación en serio. Es romper con los ejes de este modelo al servicio del gran capital y dar vuelta patas para arriba este modelo de sociedad, este modelo económico y social que nos impone el capitalismo salvaje en la etapa del imperialismo neoliberal. Es posible hacerlo. Tiene que ser posible, porque si no, no hay futuro para la humanidad. Y tal vez no hay cosa más linda, no hay cosa más noble, no hay cosa que nos eleve más en nuestra condición de ser humano que tener un ideal compartido con mucha gente y con muchos compañeros y dar la batalla organizadamente para vencer la desidia, el desánimo, la tristeza y ser constructores de ese mundo nuevo que las generaciones que vienen se merecen. A eso nos convocamos, a eso nos estamos convocando. Ante una campaña electoral de balas de fogueo, de cuestionamientos superficiales, vamos a dar el debate a fondo. Coloquemos el programa y el proyecto de izquierda en el medio del debate. Los vamos buscando por aquí. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romicilio, lo mismo el jueves y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Hasta la próxima, estimados oyentes.